Con una cinco. Porque tengo tantas cosas que contarte que no sé si voy a poder aguantar sin decírtelo. Y es mi serie emocional de la que saco para escribir escritos con los que saco las ganas de vivir. Yo, dime dónde estoy, cuándo vendrás a visitarme, quién soy si lo que quiero es que vuelvas a secuestrarme. Hay 12.000 planes, tú estás en todos. Pierde el sentido querer encontrar el método exacto. Abrazando un cactus te rapto, te llevo donde nunca imaginaste. En el acto, contacto y sin gusto procuro ser discreto. ¿Dónde vas? Ya no me acuerdo. Recuerdo que me llamaban cuerdo, que me llamaban loco, que por más que fumo me sabía poco. Me lié otro porro y otro y corro, corro desnudo, gritando por praderas donde todo el mundo es mudo. Y tengo un asunto pendiente, contracorriente. Vente, vente a dar el salto, vente de frente, el tente en pie depende de que gente aparezca de las lentes de contacto. Me alegras la tarde, la noche, aunque no lo demuestre. Hoy seré yo quien te secuestre a bordo de mi nave, sin seguro a todo riesgo, montándola hasta las tantas nos tirarán un tiesto a la cabeza. Pero no, ese es el pan de cada día. Añoro levantarme escuchando tu melodía. ¿Quién diría? ¿Quién diría? A mí no me toca la lotería. Tengo pa' pasar el día y mira si sonrío. Es por no poner cara de perro desde la mañana, desde que me despierto y me asomo por la ventana. Hay miseria espiritual detrás de cada coche caro, inseguridad en tus miradas con descaro. Y sé que no debo enterarme de qué vaso bebo. Y así me pongo más pedo, así hasta acabar sin credo y espero. Placer, no coincidencia que nos veamos. Y cada vez que muerdo esos labios me pongo malo. Así que dame un par de calos, volvemos a recorrer de punta a punta todo el hemisferio. Sin salir del asiento de atrás del coche. La noche es joven y yo no estoy para hacer reproches. Estoy para derrochar lo que me sobre, pedir lo que me falta, hacer balance y pincharme esperanza por vena. Y así las penas saben más suave. Estoy esperando a que te subas a mi nave. Tengo un asunto pendiente, contracorriente. Vente, vente a dar el salto. Vente de frente, el tente, pie depende de que gente aparezca de las lentes de contacto. Lo echaba de menos, me sabe a poco y quiero todo. ¿Cuánto crees que tengo que esperar para volver loco de este viaje? Sin equipaje, mochila a cuestas, muchas preguntas, lo que busco son respuestas. Lo que quiero no lo tengo y viceversa, ven. Te invito a ver fuegos artificiales desde la sartén. Siéntate, solo siéntete como me siento yo con un disparo en cada sien. Solo y rodeado de gente, hoy estoy vinagre. Sin agradecerte me siento pendiendo un par de cables. Me hablan y no escucho, me ducho y no me limpio. Sigo sabiendo a porro y a cubata, todo torcido. Estoy desde el amanecer hasta que cae la noche oscura. La cura de esta dura y larga enfermedad que dura, dura y dura. Y mi locura transitoria se hace fuerte. Estoy mucho mejor sin estar obligado a verte. Tengo un asunto pendiente, contracorriente. Vente, vente a dar el salto. Vente de frente, tente, pie depende de que la gente aparezca de las lentes de contacto. Sí. Ahí me he colado. Vente, vente. Vente a dar el salto. Vente a dar el salto. De las lentes de contacto, de las lentes de contacto. Yo. Un asunto pendiente, contracorriente. Vente a dar el salto. Porque tengo tantas cosas que contarte que no sé si voy a poder aguantar. Si te entiendo. Así no se puede. Así está. Bueno. Ah, esa es su.